Continuamos entre mate y mate, 10 y 51 minutos. Les cuento que mañana, vecinas y vecinos conscientes del Valle de Punilla, afectados por el supuesto trazado de la autovía de montaña que les venimos contando ya desde el año pasado, esto que es, primero fue una presunción de los vecinos, luego se fue confirmando a medida que pasaba el tiempo y la construcción del puente allí sobre el lago San Roque, que esta autovía de montaña continuaría hacia el norte. Bueno, van a brindar mañana una conferencia de prensa a las 17 horas en la Plaza de la Intendencia en la ciudad de Córdoba. También habrá técnicos, abogados, comunidades originarias, parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que van a exponer acerca de la actual situación del Valle de Punilla y cómo va a afectar esta autovía de montaña que inició con la obra del Puente San Roque y Variante Costa Azul hace ya 10 meses. Para contarnos un poquito, está en línea Melina, que pertenece a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Meli, buen día. Buen día, Fede, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Ya lo venimos contando, venimos relatando el impacto tremendo, los intereses tremendos, grandes, enormes que hay detrás, intereses económicos, los loteos sobre montaña, lo que va a significar y el impacto que va a tener sobre el ecosistema de todo el valle, porque hasta ahora está previsto hasta una zona, pero uno sabe y conociendo, esto se extendería hasta la falda y probablemente después, inevitablemente, se seguirá extendiendo al norte. Contanos un poco cómo se viene trabajando para llegar a la conferencia de prensa mañana, cuáles son los temas centrales. Bien, el primer punto fue, yo sé que no queremos entrar a marzo, a nivel país como está todo, pero la conferencia es el primero de marzo, es el jueves. El jueves, es verdad, es no queremos jueves. Entrar. Me no. Niego, me niego rotundamente, pero bueno. Sí. Vamos. Bueno, pero vamos a tener que enfrentar el mes de marzo. Lo haremos, con el pecho en alto. Sí, tal cual. Mira, hay algo que decías y que yo te escuchaba, y por ahí que lo mismo que repiten todos en cuestiones de los que están a favor, ¿no?, de este falso progreso que le llamamos. Y te escuchaba hablar y pensaba en esta situación de dónde sacaste esto de que de los loteos de montaña, del daño, de, bueno, un montón de supuestos que tenemos que vivir porque no tenemos información. Claro. Pero pasa que venimos ya, ¿no?, de hace 20 años, de más de 20 años de gobierno provincial y de distintos gobiernos que específicamente no están dando una participación abierta a la ciudadanía ni consulta a la ciudadanía sobre obras. No es que vienen haciendo las mega obras brillantes del primer mundo, sino que vienen teniendo errores y el impacto ambiental y la cuestión ambiental, y sobre todo si hablamos en materia de nuestros bosques y las pérdidas que estamos teniendo, se hablan de miles y de miles y de miles que se suman a años, más incendios. Entonces, no estamos hablando sobre supuestos, ¿sí? Claro. Sino que estamos hablando siempre sobre estos principios precautorios, ¿sí?, de la cual y por la cual luchamos y tratamos de fundamentar justamente científicamente. De esta manera, y de acuerdo a toda la falta de escucha que estamos teniendo en nuestro Valle de Punilla, es que convocamos en Córdoba capital, en Córdoba donde se resuelven la mayoría de las cosas, lamentablemente digo, porque podrían tener independencia los municipios y podrían resolver esta situación con el pueblo de otra manera, pero necesitamos también que Córdoba capital, donde se toma esta agua y donde realmente va a suceder esta catástrofe, porque no es una autovía de montaña, es una catástrofe lo que pretenden imponer. Y tiene que ver con eso, ¿no? Necesitamos que la ciudadanía escuche lo que está pasando en el interior provincial y sobre todo en una zona que acuna, por decirlo así, y sostiene a la mayoría de aquellos que buscan tranquilidad al momento de huir de la ciudad. Entonces, es importante que el jueves vamos a poner en conocimiento todas las problemáticas investigadas sobre las montañas, también sobre el faldeo de la montaña, ya que mencionan tanto que no va a tocar absolutamente ninguna montaña, pero es la continuación de la montaña. A veces nos parece ridículo, tengas o no tengas conocimiento científico, ¿no? Sí. Y sí, cuando hablas de una impronta económica y tiene que ver, porque las obras públicas siempre hacen no empoderarse, sino lograr mucho más poder a aquellas políticas oficiales, ¿no? Frente a los ojos de una sociedad que por ahí está bien, delega, votamos, delegamos, pero en estas cuestiones ya no podemos delegar tan confiados sabiendo que a las personas que le delegamos violan las leyes. Sí, entonces, sobre todo después del Camino del Cuadrado y algunas experiencias que ya vimos, ¿no? Que terminamos pagando el doble también por los arreglos, incluso en términos económicos son muy ineficientes. Es que el tema principal acá es que los fondos vienen de Nación, los fondos vienen de otros lados, claro. Como que los cordobeses no tenemos que aportar nada. Y en realidad sí aportamos, ¿sí? Permanentemente estamos aportando, ya sea a través del cobro de un peaje, a través de un impuesto, de lo que sea, siempre estamos aportando a estas inversiones que en realidad no nos llevan a ningún lado. Si vamos, en principio, los gobiernos se vienen manejando siempre por tramos, ¿no? Y así es que vienen haciendo y cortando distintas caminos. Pero nunca te das cuenta que están pensando a futuro cuando hacen las cosas. ¿Por qué? Al menos que venga alguien de manera internacional que tenga un poquito más de proyección, ponga el dinero y diga, bueno, señores, tenemos que hacer que las rutas sean más viables para un comercio mucho mayor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sabemos que estas son las rutas de la minería. Sabemos, en principio, de lo que se quiere hacer y cuando se quiere hacer bien se hace, pero lamentablemente todos los caminos que se han abierto, tanto de las aperturas de Cosquín, que ya está hecha una apertura, ¿sí? Por ejemplo, el otro día Botero, me parece que fue él el que decía que no se puede hacer por el oeste, porque por ejemplo, la localidad de Vialet iba a ser dividida en dos partes. Vialet, en realidad, va a ser dividida en tres partes. Claro, ya entonces está dividida. Sí. Claro, porque se hizo en principio una por el centro, que quedaba como la ruta de Cosquín, después se hizo la ruta 38 del costado y después se va a hacer otra parte. Sí. Entonces, es una situación que los pueblos dormitorios ya, con esa lejanía, o sea, esa cercanía de ruta, pasa a ser dormitorio. Con esa cercanía, porque no está muy lejos la ruta que se amplió de la 38, ¿no? Sí, lo que viene pasando en Carlos Paz, yo no sé si todo el mundo mira demasiado lo que se está haciendo a partir de la apertura para el puente, pero desaparecieron varios picos, ¿no? Varios cerritos que había allí, directamente fueron borrados. La primer muestra que tenemos ya da escalofrío, ¿no? Sí, es terrible porque estamos hablando, cuando mencionamos el Camino Cuadrado, estamos hablando de la misma zona geográfica, de la misma geología, entonces no hay mucha diferencia, no estamos hablando de otro tipo de suelo. Claro. Entonces son aplicaciones de metodologías y de mecanismos industriales que obviamente que van a tener el mismo ritmo. De hecho, nosotros lo único que tenemos son rumores. De los rumores no se puede construir, de los rumores se puede generar malestar hasta que no haya una definición. Y estos gobiernos lo que no contemplan es el malestar permanente en el que vive la sociedad. Y no es una minoría la que vive este malestar, porque se nos han acercado en el último festival muchas personas a consultarnos, que tienen comercio, que tienen hoteles, que por favor, si sabemos algo más, que lo informemos. Nosotros, el pueblo que estamos pidiendo de alguna manera información. Entonces, si vos te pones a pensar, surge un incendio, no lo pueden controlar por la ladera de la montaña, no lo pueden controlar 20.000 hectáreas quemadas porque un cigarrillo, la chispa de una moto, lo que fue, hizo los incendios que hay. Siempre hay un culpable, perfecto. Pero ahora, ¿cómo van a hacer para controlar los incendios? Porque eso todavía, de Defensa Civil, no lo han sabido contestar. No van a enjaular esa autovía, ¿no? Y es una cuestión bastante delicada. ¿Cómo vamos para tener conciencia aquel que maneja que no debe tirar ni cigarrillos, ni botellas, ni nada en lo que es la zona que está atravesando, que de hecho es zona roja? Sí. Entonces, si un artículo 14 de la 98.14 viene a plantear que pueden atravesar absolutamente todo, que es lo que se plantea de la inconstitucionalidad de esta ley, más allá de eso, tienen que hacer estudio de impacto ambiental. Pero no se contempla ni lo social, ni lo cultural, ni lo turístico en un estudio de impacto ambiental. Y ya lo hemos comprobado. Sí. Sí, nos quedamos con la preocupación, lo veíamos y se recuperaron en estos días las promesas de campaña, fue promesa de campaña ya hace bastante por parte de Carlos Caserio, entre otros, digamos, del gobierno provincial, y bueno, están avanzando en en el despliegue de estos grandes negocios que, insistimos, creo que coincidimos con vos en que lo más importante sería la participación. Para que pueda haber un debate sobre cómo van a crecer, un debate que es necesario y que tiene que ver con el ordenamiento territorial que se viene exigiendo desde la CODEBONA también, la necesidad de empezar a debatir participativa abiertamente un ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba que nos implique un debate profundo sobre el crecimiento, sobre todo de nuestros pueblos serranos a los que hoy se va a tocar con este emprendimiento. Meli, te agradecemos mucho, nos quedamos pendientes del jueves a ver si podemos también estar presentes allí. El jueves ahí vamos a tener la participación también y la colaboración voluntaria de los científicos que nos vienen acompañando, de los técnicos que nos vienen acompañando para darnos la información necesaria a la sociedad y bueno, la voz de los afectados seguramente. Muy bien, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Un abrazo, Un Fede. abrazo grande, hasta luego. Adiós. Ahí estaba Melina, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, conversaba con nosotros aquí entre mate y mate sobre esta autovía de montaña.